¿Cómo utilizo Kanban Flow? Bueno, Kanban Flow, accedo y me registro, como siempre, en cualquier plataforma, ¿sí? Y en este caso, Adela, AD, esta soy yo, ¿no? Aparece, una vez que me registro, pues ya estoy adentro de la plataforma. Y simplemente puedo ir generando tableros, ¿sí? Por ejemplo, yo generé el tablero CCC de colectivos culturales comunitarios, ¿no? Y aparece, evidentemente, ya el tablero, porque es una cosa como muy sencilla, y aparecen diferentes tipos de funciones. ¿Para qué me sirve un Kanban Flow? Para generar tareas, básicamente. Es decir, yo genero un tablero y quiero invitar a un miembro a mi tablero, ¿no? Entonces, lo que hago es, imagínate que quiero añadir a Ketty, tengo que añadir el correo de la persona a la que quiero invitar y simplemente le doy a Next e invito. Bien, voy invitando a gente y una vez que esas personas se vayan sumando, como cualquier tipo de plataforma, yo ya tengo mi grupo generado y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, lo que me permite es ir generando tareas. Por ejemplo, hoy, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a practicar ahora, ¿eh? Pero yo estoy como contando. Tarea número uno, ¿para qué sirve un Kanban Flow, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué me puede servir? Una vez los miembros están adentro del tablero, ya van a tener acceso a esta tarea y simplemente mi tarea aparece aquí. Yo en esta tarea puedo añadir, aparte, cuando los miembros ya están dentro del tablero, ya pueden tener acceso a esta tablera, pero también a esta tarea, pero también puedo añadir a otros, ¿no? Personas. Al mismo tiempo puedo generar subtareas. Bueno, subtarea 1, paso a seguir, subtarea 2, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hacerlo? No sé, etcétera, ¿no? Y van apareciendo aquí estas tareas, ¿no? Que yo tengo que ir cumpliendo en el tablero. A mayores puedo añadir incluso la fecha en la que tiene que estar la tarea cumplida. Pues, por ejemplo, el día 22 de septiembre añado. ¿Dónde? ¿En qué columna? Pues algo que está por hacer, ¿no? Ah, vale. Tiempo estimado, pues añadir tiempos. Pues esto me va a llevar 60 minutos, ¿no? Añado 60 minutos. Bien. Puedo añadir también un cronómetro, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora, Adela, quisiera cronometrar el tiempo en el que ustedes están haciendo la tarea, que esto es muy útil a lo mejor cuando estamos trabajando con grupos en digital, ¿no? Que quiero medir el tiempo, pues empieza a correr el tiempo y yo digo, bueno, Adela dice 20 segundos tiene que durar y al llegar los 20 segundos marco stop, se terminó la tarea, ¿no? Bien. No, una disculpa. Si yo quiero compartir la tarea con compañeros, con otras personas que a lo mejor no están dentro del tablero, ¿no? Pero quiero que se sumen, simplemente tengo el enlace de copia, ¿no? Y simplemente lo copio y se lo mando a la persona que quiero que se sume o que esté enterada. Por ejemplo, tengo un coordinador que no está en el tablero o que sí, pero a lo mejor no, ahora mismo no está, no tiene el acceso directo al tablero. Simplemente quiero informar a alguien y simplemente le paso la tarea pues por mi grupo de WhatsApp o por donde sea y tengo acceso directo a ella, ¿no? Para que las personas puedan ver que la tarea se está ejerciendo, ¿no? Y básicamente estas son las cosas básicas. Es decir, añadir gente a la tarea, escribir una descripción de la tarea, subtareas, ¿no? Que puedo ir ejerciendo, que cuando las termino simplemente les doy un visto y ya quedan las tareas listas. Cierro, ¿no? Y me aparece el tiempo que tengo para hacer la tarea y está pensado para mañana. Que ya llegó el día 22, ¿no? Que no llegó el día 22, pero yo me voy y me retiro de mi tablero porque ya son las 6 de la tarde y termino mi jornada laboral. Bueno, pues no terminé la tarea, la pongo en proceso, ¿sí? Que mañana, día 22, me levanto por la mañana, está en proceso y cumplo con la tarea, ya la paso a done o hecho, ¿no? Puedo tener un tablero de cosas que me quedan por hacer y voy añadiendo tareas para la semana siguiente, para el mes que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Este Kanban Flow sirve para generar tareas, pero es súper interesante porque Yo lo he utilizado, por ejemplo, para grupos de trabajo con el Ayuntamiento de Mérida, que hemos tenido proyectos de innovación participativa, donde en este tablero estaban funcionarios del ayuntamiento, ¿no? Que tenían tareas por hacer semanalmente, y entonces ellos iban cumpliendo sus tareas y dando por hecho, ¿no? Y esto además permite también tener un backup a las personas que coordinan el proyecto, ¿no?